Hola a todos, qué bueno estar aquí para hacer un repaso de lo que ha dado de sí la semana en nuestro grupo de Telegram ChatGPT IA Edu. Hola, sí, la verdad es que ha estado movidito. Para quienes se unen o no han podido seguir el ritmo, y vaya ritmo, ¿eh? Más de 530 mensajes, 81 participantes activos en la semana 42, pues aquí va su dosis concentrada. Vamos a ver un poco las conversaciones clave del 13 al 19 de octubre. La idea es simple. Sacar lo más importante, las novedades, los debates, bueno, para que nadie se pierda nada relevante. Exacto. Es una buena forma de poner en común lo más destacado. Y bueno, esta semana ha habido mucho, mucho movimiento, ¿eh? Sobre todo, yo diría, alrededor de Google y sus herramientas. Sí, ¿verdad? Pero no solo eso, también debates importantes sobre cómo llevar esto al aula, recursos prácticos que se han compartido y, bueno, reflexiones sobre el futuro de la IA en educación. Pues vamos a ello. Empecemos por Google, que parece que ha sido protagonista. ¿Qué es lo que más ha sonado? Pues mira, hubo varias cosas. Por un lado, noticias más, digamos, generales, como lo de Google Drive, que parece que está probando incorporar resúmenes automáticos y la opción de hacer preguntas sobre los documentos. Ah, sí. Directamente en la vista previa, ¿no? Eso es. Aunque un detalle importante, parece que de momento es algo solo para las cuentas de pago, las Pro. Ah, vale. Bueno. Interesante, pero quizá menos. Polémico o debatido que lo de Notebook LM y Google Classroom, ¿verdad? Ahí sí que hubo más conversación, sobre todo desde Andalucía. Uf, sí, ese fue un tema recurrente. Varios profes compartieron una frustración, bueno, bastante generalizada. Preparan materiales geniales en Notebook LM. Claro, pensando en guiar a los alumnos con fuentes concretas. Exacto. Y luego resulta que los estudiantes con las cuentas GEDUCAN no pueden entrar, no tienen acceso. O sea que el problema no es la herramienta en sí, sino la configuración de las cuentas. Parece que sí, que esas cuentas, por defecto, no tienen habilitado el acceso ni a Gemini ni a Notebook LM. Y es una limitación que viene de, bueno, de arriba, digamos. Los docentes no pueden cambiarlo. Qué curioso. Y frustrante, me imagino. Porque con cuentas personales sí funciona, ¿no? Eso se comentó. Sí. Con cuentas normales, no corporativas, va bien. Lo que demuestra dónde está el bloqueo. Ya. Y claro, esto limita mucho el potencial que le vemos a Notebook LM para crear esos entornos de aprendizaje más controlados, con fuentes acotadas. Y encima, otra dificultad añadida, tampoco es fácil compartir esos cuadernos con gente de fuera de EducaAN. Un poco cerrado todo. Pero bueno, lo todo fueron pegas con Notebook LM. También hubo buenas noticias, ¿no? Avances que se compartieron con más optimismo. Sí, claro. Se habló de cositas que están por llegar, como la generación de infografías, y también de una función nueva para elegir estilos en los vídeos que genera. Algunos ya pudieron probarla. Ah, mira. Sí, y hasta compartieron ejemplos. Recuerdo uno sobre el currículum de matemáticas que, bueno, llamó la atención. Y una cosa muy específica, pero que parece que era muy esperada por algunos, el soporte para LaTeX. Eso es. Imagino la alegría de los profes de ciencias, de mates. Hombre, claro. Es que el editor de ecuaciones de Google Docs, pues, se queda corto para cosas complejas. Y LaTeX es el estándar. Muchos usan Overleaf y otras cosas, pero tenerlo integrado en Notebook LM para trabajar directo con las fuentes es un puntazo. Totalmente. Oye, y también salió a relucir una función antigua de Notebook LM, ¿no? Algo de unos podcasts. Ah, sí. Una curiosidad. Parece que había una función antigua para crear audios interactivos que podías parar y hacer preguntas. Anda. Pues sigue funcionando si tienes contenido antiguo creado así, pero solo si está en inglés. Ya no se puede crear nuevo. Una cosa ahí residual. Curioso. Y más reciente, también se comentó la opción nueva para buscar fuentes directamente desde Notebook LM, buscando en la web, que funciona en móvil y en web. Vale, dejamos Notebook LM y pasamos a Gemini, el otro gran nombre. Sus Gems, la alternativa a los GPTs de OpenAI. Gratuitas, eso sí. Exacto, la gratuidad es un punto clave, pero también tiene sus desafíos. Se compartió una experiencia muy concreta. A ver. Intentar crear una GEM para generar situaciones de aprendizaje, pero muy ajustadas a un currículum oficial, con sus criterios, competencias, todo muy específico. ¿Y qué pasó? Me lo imagino. Pues varias estrategias. dedicarle mucho tiempo a pulir los prompts, a afinarlos. El prompt engineering famoso. Eso. Incluso pedir ayuda a otra IA para que te ayude a crear un buen prompt para la primera. También usar Notebook LM si necesitas mucha fidelidad a las fuentes, aunque sea menos creativo. Claro, usar cada herramienta para lo que es mejor. Exacto. Probar a meter los criterios clave directamente en el prompt, no solo en archivos adjuntos. Y cuidar mucho el formato de las fuentes, Markdown, PDFs con buen OCR, que esté todo clarito para la IA. Un trabajo casi de artesano digital, ¿no? Totalmente. Oye, y en contraste con esto de las alucinaciones, se contó un caso de Notebook LM que hizo justo lo contrario, ¿no? Sí, eso me llamó la atención. ¿Cómo fue? Pues que alguien le hizo una pregunta y Notebook LM dijo básicamente, mira, no encuentro la respuesta exacta en los documentos que me has dado, así que no te contesto. Prefirió no inventar. Hombre, ¿eso está bien? Sí, esa rigurosidad, aunque a veces te frustre si quieres una respuesta sí o sí, en educación es valiosa. Mejor eso que una respuesta inventada. Totalmente de acuerdo. Oye, y cambiando un poco de tercio, pero siguiendo con Google, también hubo truquillos para forzar el idioma, ¿no? Aunque con éxito variable. Sí, se intentó forzar el español en Notebook LM y Gemini. En Notebook LM parece que funciona mejor, pero en Gemini, regular. Incluso con extensiones de Chrome específicas, parece que Gemini se resiste a veces. Ya. Y otra novedad que está llegando a España, la búsqueda de Google con el modo IA. Ah, sí, que te da respuestas generadas por IA directamente en los resultados de búsqueda. Como Perplexity, pero integrado en Google. Eso es. Y parece que al principio la disponibilidad dependía del idioma que tuvieras configurado en Google. Iba en castellano, pero no en catalán o gallego, por ejemplo. Curioso. Habrá que ver cómo evoluciona. Sí. Y para cerrar el bloque Google, una función que generó un debate más ético, social. El filtro de maquillaje por IA en Google Meet. Sí, fue interesante, porque la discusión no fue tanto sobre si funciona bien o mal, sino sobre qué implica. ¿Refuerza estereotipos de género? ¿Es solo una opción más de personalización como poner un fondo virtual? Claro. Las responsabilidades de Google por ofrecerlo o de cada persona por cómo lo usa o interpreta. Exacto. ¿Dónde pones el foco? ¿En la tecnología o en la alfabetización digital y crítica del usuario? Es que es fascinante cómo algo que parece menor abre estas conversaciones. Demuestra que la IA nunca es neutra, siempre interactúa con nuestro contexto. Totalmente. Y esa reflexión nos lleva directos al segundo gran bloque de temas de la semana. El uso ya práctico en el aula y los desafíos pedagógicos que trae todo esto. Porque más allá de las herramientas de Google, se compartieron un montón de recursos y experiencias concretas, ¿verdad? Muchísimas. Muy variado, desde agentes de IA ya entrenados, como uno específico para normativa de EFP en Cataluña. Anda, qué bueno. Y hasta páginas web con recopilaciones de actividades prácticas de IA para usar en clase. Se habló de usar apps como Qplay para crear test interactivos y se compartieron gems ya diseñadas para ayudar a estudiantes con dificultades concretas. Recuerdo una para problemas de cinemática en física. O sea, aplicaciones muy directas al aula. Sí. Y incluso se lanzó una idea muy potente, que sean los propios alumnos los que usen la IA para diseñar sus situaciones de aprendizaje, adaptadas a lo que les interesa. Eso suena genial, pero con supervisión, ¿no? Me imagino. Claro, claro. Siempre con la guía del docente. Y ahí es donde surgió uno de los debates más intensos, yo creo, y más necesarios de la semana. El uso directo de estas herramientas por parte del alumnado. Sobre todo los chatbots, como Gemini, Notebook, LM. Los riesgos y las responsabilidades. ¿Y cuáles fueron las preocupaciones principales que salieron? Varias y serias. Una muy importante, la privacidad. Si el alumno usa su cuenta personal, ¿cómo monitoriza el profe esas conversaciones? Es complicado. Claro. Otra, el acceso a contenido inapropiado. Si fallan los filtros de la IA, pues eso. Luego las alucinaciones y los sesgos. Que aprendan cosas incorrectas o sesgadas. El peligro de la desinformación generada por IA. Exacto. Y también el riesgo de dependencia, de la descarga cognitiva, que lo llaman. Que dejen de esforzarse por pensar, por buscar, por escribir, porque la IA lo hace por ellos. Uf, son preocupaciones muy reales. ¿Y cuál fue la, bueno, la respuesta o la visión alternativa que se planteó en el grupo? Pues el argumento principal fue que, nos guste o no, los alumnos, sobre todo ya en secundaria, bachillerato, ya están usando estas herramientas por su cuenta. Fuera del aula. Es verdad. Entonces, prohibir no parece ni efectivo ni realista. La clave, se argumentó mucho, está en la educación, en enseñarles a usarlas bien. O sea, alfabetización digital pura y dura. Eso es, para profes y para alumnos. Enseñarles a ser críticos, a verificar, a entender las limitaciones, a usarlas de forma ética. También se habló de la importancia del consentimiento informado, claro, de los alumnos mayores de 14 y de las familias para los más pequeños. Fundamental. Y sobre todo, la necesidad de no ir cada uno por su lado, de que haya una estrategia, un consenso, un plan a nivel de centro educativo. Y una petición directa a las empresas, ¿no? A Google en este caso. Sí. Hubo un clamor bastante general pidiendo que implementen funciones de monitorización, de control, bueno, herramientas para que los docentes puedan supervisar y guiar mejor el uso, especialmente en primaria. Se sugirió incluso usar los canales de feedback de Classroom para pedirlo todos a la vez. Una acción coordinada. Interesante. Oye, y relacionado con la formación docente, se compartió un estudio sobre cómo usan la IA los futuros profes, que introdució un concepto, Intelligent Teapack. Sí, el Intelligent TPACK, que viene a ser el modelo TPACK de siempre, conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, pero añadiéndole explícitamente la capa de conocimiento sobre IA, incluyendo la ética y las competencias específicas para integrarla bien. Vale. Y una conclusión muy interesante del estudio, que para crear buenos prompts, lo más importante no es tanto el conocimiento técnico de la IA, sino la competencia pedagógica. Saber qué quieres conseguir, qué objetivo de aprendizaje tienes y cómo pedírselo a la IA para lograrlo. Es lógico, ¿no? La pedagogía guiando a la tecnología. Exacto. Y hablando de formación, surgió una situación particular en Andalucía que también generó debate. ¿Qué pasó? Pues parece que se comentó que se había frenado un poco la formación en IA que algunos centros estaban organizando por su cuenta para centralizarla más a través de los CEPs, los centros de profesorado. Ah, ¿y qué opiniones hubo? Pues encontradas. Algunos lo veían como una forma de asegurar cierta calidad y coherencia en la formación, otros como un freno a la iniciativa que surge desde abajo, desde los propios centros que ya estaban experimentando. El eterno debate entre centralización y autonomía, ¿no? Un poco sí. Y la sensación general en el grupo, creo, fue que ahora mismo, con la velocidad a la que va la IA y la respuesta a veces más lenta de las administraciones, la iniciativa de los centros es vital. Ponerse las pilas uno mismo, vamos. Eso, crear redes, compartir experiencias, como se hace en el propio grupo de Telegram, desarrollar planes propios en los centros, aunque no sean perfectos, aunque haya que revisarlos, pero empezar a caminar. Y de hecho, se reconoció al propio grupo como un ejemplo de eso, ¿no? De red de apoyo y experimentación. Totalmente. Se destacó como un espacio donde se prueba, se comparte sin miedo, se aprende de los errores y aciertos de los demás, muy colaborativo. Qué bien. Bueno, además de todo este bloque pedagógico y de Google, ¿hubo otras noticias o herramientas que se mencionaran? Sí, hubo más cosas. Se comentó el anuncio de Sam Altman de OpenAI diciendo que ChatGPT se volvería más expresivo y la polémica decisión de OpenAI de permitir contenido erótico para usuarios adultos verificados. Eso dio que hablar. Me imagino. También se mencionó de pasada que GPT-5 se anuncia como el modelo menos sesgado hasta la fecha. Bueno, habrá que verlo. Y se insistió en la diferencia clave. Crear agentes, los GPTs, en ChatGPT es de pago. Las GEMs en Gemini, gratis. Importante recordarlo. Y aportaciones concretas de miembros del grupo, que siempre las hay. Claro, como siempre, valiosísimas. Juanjo de Haro compartió un artículo muy bueno sobre tipos de agentes de IA para educación, explicando plataformas y demás, y una herramienta muy práctica para dividir prompts muy largos si quieres usarlos en Notebook LM. Útil. Se destacó también una integración de Notebook LM con AlphaChieve, que es una plataforma que permite generar podcasts a partir de artículos científicos de Archive. Anda, eso es interesante para la divulgación. Mucho. Y el anuncio de Google Coral NPU, que es un chip nuevo de Google para ejecutar IA directamente en los dispositivos, sin necesitar tanto la nube. Con bajo consumo, apuntando a esa tendencia de IA en el borde o Edge AI. Que puede ser importante para privacidad y velocidad, ¿no? Exacto. Y bueno, la comunidad siguió aportando herramientas prácticas. conversores de PDF a Markdown, herramientas OCR para extraer texto de imágenes, un resumidor de vídeos de YouTube, una guía de Markdown. La caja de herramientas del grupo no para de crecer. ¡Es increíble! Y se celebró un hito, llegar a 200 aplicaciones en el repositorio colaborativo del grupo Vibe Coding Educativo. Un trabajo colectivo enorme. Enhorabuena a todos los que colaboran. Para ir terminando, también hubo algunas discusiones más, conceptuales, ¿verdad? Más allá de herramientas concretas. Sí, muy interesantes. Además del debate sobre la neutralidad de la tecnología, que ya salió con lo del filtro de Meet, se abordó un punto técnico, pero con implicaciones importantes. El error de usar los modelos grandes de lenguaje, los LLM, para tareas que exigen una certeza absoluta. ¿Cómo qué tipo de tareas? Pues cálculos matemáticos complejos, asesoramiento legal muy específico, contabilidad, cosas donde un error probabilístico de la IA puede ser un problema grave. Porque los LLM, en el fondo, son probabilísticos, no calculadoras exactas. Entiendo. ¿Y cuál era la recomendación entonces? Pues usar la IA más como una interfaz inteligente. Que la IA entienda tu pregunta en lenguaje natural, pero que para la tarea concreta, para el cálculo o la consulta legal, llame a una función de código específica, programada con las reglas exactas y que se pueda auditar. O sea, la IA como traductora al lenguaje de la máquina, pero la lógica dura en código fiable. Eso es. La IA gestiona la conversación, el código ejecuta la precisión. Y también se profundizó un poco en la diferencia entre una aplicación con IA, más visual, más estructurada, quizás con una IA más acotada, y un agente de IA, más basado en chat, más conversacional, que puede alimentarse de documentos e instrucciones complejas. Y la conclusión era que para tareas docentes más abiertas, más complejas, donde necesitas dialogar con la IA, darle contexto, refinar, los agentes de IA pueden ser más potentes y adecuados. Vaya, pues sí que ha sido intensa la semana. Un montón de novedades, herramientas, debates pedagógicos de calado y reflexiones sobre el fondo de todo esto. Sin duda. Una semana muy rica, que refleja muy bien el momento actual, ¿no? Un torbellino de actualizaciones, sobre todo de Google esta vez, y a la vez la complejidad de llevar todo eso al aula de forma, bueno, práctica, ética y que realmente aporte valor. Sí, y en medio de todo, la verdad, la generosidad y la proactividad de la comunidad docente, compartiendo, experimentando, aprendiendo juntos, es admirable. Totalmente. Queda claro que este grupo es un reflejo estupendo de cómo el profesorado está ahí, en primera línea. No solo usando la tecnología, sino explorándola, adaptándola y, muy importante, cuestionándola críticamente. Y quizás, bueno, para dejar una idea ahí flotando, ¿no? Para seguir pensando, viendo esta tensión, esta diferencia de ritmos entre la IA que avanza rapidísimo y las instituciones que van más despacio, ¿cómo encontramos el equilibrio los profes? ¿Cómo equilibramos el innovar, el probar cosas nuevas con la necesaria prudencia? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo pasamos de la experimentación individual, que es genial y la vemos mucho en el grupo, a construir algo más compartido? Marcos de trabajo, acuerdos en nuestros centros, en nuestras comunidades, aunque sepamos que no van a ser perfectos de entrada. ¿Cómo damos ese salto? Una pregunta clave. Sí, señor. Que seguro quedará para más conversaciones. Mil gracias por acompañarnos en este resumen tan completo de la semana 42. Un placer, como siempre. Nos escuchamos en la próxima.